Bueno, buenas tardes y bueno, en principio yo me gustaría empezar agradeciendo la oportunidad que me brinda la organización de esta jornada de estar aquí esta tarde con vosotros y reencontrarme con Zaragoza, que es una ciudad con la que tengo vínculos familiares. Mi abuela está enterrada en Torrero, o sea que, y tengo, bueno, tengo tres tíos míos que viven aquí, ¿no? Y bueno, pues es un placer volver siempre por Zaragoza, es una ciudad hermosa y que cambia continuamente, ¿no? Y enamora. Bueno, como dice mi presentadora, yo trabajo en los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Huelva. Los servicios sociales comunitarios, por si alguien no lo sabe, son como la puerta de entrada a los servicios sociales generales, ¿no? Son un poco, haciendo el parangón con el sistema sanitario, son un poco como el médico de cabecera, ¿no? O sea, por ahí entra la problemática y nosotros analizamos el calado de esa problemática y tomamos decisiones al respecto de si la podemos atender directamente o hay que derivarla a servicios más especializados, ¿de acuerdo? Los servicios sociales comunitarios, digamos que los equipos de servicios sociales comunitarios, su formación básica está compuesta normalmente por un psicólogo, un trabajador social y un educador de calle. Digamos que eso es lo mínimo que se despacha en botica, es lo mínimo, ¿no? Así estamos en el Torrejón, que es el barrio donde yo trabajo, desde 1986. En un principio teníamos que atender a la población del Torrejón, hoy en día ya tenemos que atender a la población de un distrito, que es el distrito 5, con lo cual la población pasó de ser de unos 7.500 habitantes que tiene el barrio del Torrejón a ser pues ya cerca de 22.000, 23.000 habitantes, porque ya son cinco barrios más, además del Torrejón. ¿De acuerdo? ¿El papel del educador de calle en todo esto cuál es? Pues bueno, en principio el trabajo consiste en todo lo que tenga que ver con la prevención de conductas desadaptadas en la población infanto-juvenil, fundamentalmente, y todo lo que tenga que ver con eso que se llama, a grosso modo, desarrollo comunitario. El desarrollo comunitario consiste en procurar desarrollar un tejido social que sea lo bastante competente como para poder dar respuesta a su propia problemática. ¿De acuerdo? Bueno, pues nosotros llegamos allí en el año 86, yo con el encargo ese de trabajar con la población infanto-juvenil, y nos encontramos con que, bueno, pues hay una población infanto-juvenil muy, muy numerosa. Hay multitud de chavales y chavalas, pues, en las calles fundamentalmente, ¿no? Entonces, ese trabajo tendría que consistir en intentar normalizar sus actividades. Intentar por todos los medios conseguir atraerlos hacia estructuras normalizadas y normalizadoras o normalizantes, es decir, a los centros educativos y todo esto. Centros desde los cuales casi siempre pues han rebotado ya, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo os puedo contar que tuvimos la tremenda suerte de caer allí una compañera y yo, una trabajadora social y yo, fuimos en principio el equipo de servicios sociales comunitarios, éramos ella y yo. Y digo la tremenda suerte porque se nos abandonó allí a nuestra suerte, o sea, como a Rambo en Corea un poco, se nos soltó allí. Y con una mano atrás y otra adelante, y así continuamos, con una mano atrás y otra adelante. Pero bueno, es como mejor se está, desde luego, ¿eh? Porque antes comentaba con los organizadores, mientras que tomábamos café, pues que cuando se está sobrado de recursos y sobrado de medios, la tendencia es apalancarnos, a mermarnos, ¿no? Quizás acomodarnos. El hecho de no estar demasiado boyante ni en medios ni en recursos te obliga a estar despierto, a estar espabilado y a estar conectado pues con una red de recursos, de personas, de instituciones, de colectivos que como tú están en esta guerra y que están igual que tú, es decir, a la cuarta pregunta, también muy cortos de medios y de recursos. Y eso pues promueve que haya un fluido de información, de recursos, de medios, de todo esto, ¿no? Que nos encolega, nos hace compañeros de viaje y de algún modo nos convierte en cómplices, ¿no? En cómplices de eso que se llama la transformación social, que para algunos sigue pareciendo una utopía, pero para nosotros es la razón de vivir, ¿no? La razón de trabajar todos los días. Bueno, a lo largo de todo este tiempo, en lo que se refiere al trabajo de intervención comunitaria, primero voy a hablar de eso. Nosotros lo primero que descubrimos fue que la gran mayoría de las instituciones presentes en el barrio, es decir, desde la Asociación de Vecinos, la Asociación Gitana, los diferentes colegios, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la Iglesia Evangélica de Filadelfia, en fin, todas las instituciones y colectivos que viven y trabajan en el barrio estaban absolutamente desconectados entre sí. No guardaban ningún tipo de relación entre ellos, no había ningún tipo de trabajo en común. Eso nos llamó poderosamente la atención, ¿no? Y sobre todo también nos llamó la atención el hecho de que todo lo que llevara el apellido social estaba maldito, porque la población estaba ya cansada de que se pusieran en marcha allí multitud de experiencias piloto, que se quedaban en eso, en experiencias piloto, ¿no? En agua de borrajas, vaya. O sea, porque se acababan las subvenciones, no se renovaban y los proyectos se quedaban colgados en el aire, habiendo levantado múltiples expectativas entre los profesionales y entre los vecinos de la zona, para luego quedarse todo, como os digo, en agua de borrajas, ¿no? Entonces, la población y los propios profesionales de las distintas instituciones estaban como un poco ya quemados de todo lo que tuviera el apellido social. Eran bastante reticentes, ¿no? Bueno, pues nosotros intentamos por todos los medios conseguir que se sentaran todos en torno a una mesa y que llegase el momento en que todos estuvieran entendiendo de la misma cosa, que no era otra que la población a la que tenían que atender, ¿no? Por aquel momento, estoy hablando del año 87, 88, pues estaba muy de moda todo lo que tenía que ver con la educación para la salud, y nosotros aprovechamos ese tren, nos montamos en ese tren y creamos lo que llamamos el Consejo de Salud. El Consejo de Salud, pues, era una plataforma en la que, sin ellos darse cuenta, se vieron todos sentados en la misma mesa. El manejo que nosotros hacíamos del concepto de salud era un manejo bastante abierto, no solo referido a lo físico, a lo puramente orgánico, sino a todo lo demás, ¿no? Y claro, la salud social es fundamental. Es decir, que cuando se vinieron a dar cuenta, estaban todos sentados en la misma mesa y entendiendo de los mismos problemas, ¿no? Nos sirvió la triquiñuela, nos sirvió, y bueno, hasta el día de hoy pues sigue funcionando ese Consejo de Salud con otro nombre, ahora se llama Consejo de Colectivos Sociales, y fue el embrión de lo que ha sido el único consejo municipal de distrito que funciona en Huelva capital. Embrionó al Consejo Municipal de Distrito. Los consejos municipales de distritos, por si alguien no lo sabe, pues son un intento de descentralizar los servicios municipales y llevarlos por zonas, llevarlos por barrios, ¿no? Normalmente los grupos políticos que anidan en los municipios son muy reacios a que eso funcione con verdadera energía y con verdadera fibra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un chino en el zapato, ¿no? Esas juntas municipales de distrito son reivindicativas normalmente, ponen encima de la mesa problemas candentes de los barrios y, claro, pues a ningún político de turno le gusta, o politiquero, que es como se le llama allí en el sur a la gente que ha hecho de la política una profesión, pues a ningún politiquero le hace gracia el verse en ese brete, ¿no? Y por lo tanto ellos mismos se dan modo y traza de abortar esos consejos municipales de distrito. Como decía, el único que funciona en Huelva capital es el del Torrejón, el nuestro, ¿no? El del Distrito 5. También decir que esto dio lugar a que también propició el ambiente para que abordásemos una tarea como la constitución de una plataforma mucho más sólida y más amplia, donde estuvieran todos los colectivos de la zona, más otros colectivos de fuera de la zona, pero igualmente implicados en todo lo que tiene que ver con la intervención social y comunitaria, que es el Plan Integral del Distrito 5. Esa es nuestra caja de resonancia hoy para todo lo que intentamos disparar. Desde ahí es de donde disparamos todos nuestros proyectos y todos nuestros intentos de transformar la realidad, ¿no? Esta plataforma funciona por foros, diferentes foros. Es decir, hay un foro de vivienda, hay un foro de salud pública, hay un foro de seguridad ciudadana, hay un foro de ocio y tiempo libre, hay un foro de educación. Esa es la forma en la que esto funciona, ¿no? Y la forma en la que se diseñan proyectos y se diseñan intervenciones. Esto resume un poco lo que a la intervención comunitaria se refiere en nuestro trabajo. Ahora, que es un poco más lo que me ha traído aquí, voy a centrarme y voy a pasar a hablaros de lo que ya tiene que ver con la intervención más directamente con la población infanto-juvenil y de ahí la intervención con la población gitana, ¿no? Como decía, cuando llegamos en el 86 observamos que había un gran número de chavales y chavalas en la calle, fundamentalmente la calle como su único medio marco de referencia, y que observamos, o cuando estaban, si es que estaban en el cole, observamos que se ocupaban siempre, estaban muy ocupados y muy ociosos, se divertían mucho haciendo compás flamenco, ya sabéis, ¿no? Llevar compás, llevar ritmo, llevar percusión. Pues claro, dijimos, pues no hay que inventarse nada, ya está. está inventado. Ellos, esto es lo que ellos verdaderamente les deleita y lo que verdaderamente les gusta, lo que verdaderamente les pone. Porque, hombre, tenemos bien claro que pretender descender sobre la realidad con ideas preconcebidas casi del todo es erróneo, ¿no? O es un poco jugar con el azar, ¿no? A ver qué pasa. Es decir, si me he leído en internet o he leído en alguna revista especializada que alguien ha puesto en marcha una experiencia en no sé dónde, pues yo intento extrapolarla a mi realidad y casi siempre pues la garantía absoluta de que me voy a dar con un canto en los dientes, ¿no? O sea, imaginaros que yo llego, soy un aficionado al waterpolo y se me ocurre llegar al barrio intentando montar un club de waterpolo. Pues probablemente me habrían mandado a hacer puñetas, pero en los 10 primeros minutos, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que vemos que esa es su afición, que esa es su inclinación natural, y lo que hacemos es darle forma a esa actividad. Es decir, esto que hacéis en cada momento, en cada lugar, vamos a procurar hacerlo todos los días, a la misma hora y en el mismo lugar. De este modo, le damos carta de naturaleza a un espacio de convivencia donde con la música como pretexto los chavales puedan crecer de una manera natural, de una manera, sobre todo, alejada de los peligros de la calle. Los peligros de la calle ni que decir tiene que, hombre, os cuento que el barrio del Torrejón es un barrio que tiene ya más de 30 años de existencia, es un barrio de viviendas prefabricadas, son bloques de 4 plantas, 8 vecinos en cada portal. Es un barrio que responde a una iniciativa municipal para la erradicación del chabolismo. Esto lo hizo un alcalde que se llamaba Diego Sayago, así es como se llama el barrio en realidad, el barrio se llama Alcalde Diego Sayago. Lo que pasa es que todo el mundo lo conoce por el Torrejón, ¿no? Como decía, responde a un plan urbanístico para la erradicación del chabolismo. En las zonas periféricas de la ciudad de Huelva, pues había grandes núcleos chabolistas, ¿no? Este señor pues tomó la decisión de erradicar esta infravivienda y construir un barrio. Lo que ocurre es que, claro, el barrio lo construyó donde Cristo perdió el mechero, es decir, en un lugar que no era camino para ningún sitio. Bueno, sí, era camino para el cementerio y para un reformatorio de menores que había por aquel entonces también por las inmediaciones. Y un seminario también. Curioso, ¿no?, cómo las cosas se mezclan. Entonces, resulta que construyen esto allí y lo único que consiguen es transformar el chabolismo horizontal en chabolismo vertical. ¿De acuerdo? Porque para nada se toman en cuenta los modus vivendi de esta población. Es más, se les desprecia su modus vivendi. Y por lo tanto, en buena medida, no solo no solventan los problemas de esta población, sino que les crean problemas que no tenían. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que una persona se dedica o gana su vida recogiendo chatarras y cartón con un carro y un mulo y tiene su infravivienda, su chabola en uno de estos barrios periféricos adaptada a esa actividad. Es decir, tiene una cuadra, tiene un corral donde almacena su mercancía y donde guarda su carro y guarda su bestia, ¿no? En el momento en que le dan un tercer piso o un segundo piso, pues le han creado un problema que no tenía. O sea, para nada se contempló las verdaderas necesidades de esta población, sino, bueno, en un gesto, no digo yo que malintencionado, pero sí corto, pues se construyó este barrio como se construyen en la gran mayoría de las ciudades, sin tomar en cuenta la población que la va a habitar. Y sin para nada tomar en cuenta que esta población proviene de otro medio, de otro entorno. Y que el conocimiento no es algo que venga del cielo, sino es algo que verdaderamente hay que promover. Es decir, todo eso que hoy se conoce como pedagogía del hábitat, en ningún momento allí se puso en marcha ni se estipuló. No se preparó para nada esta población para habitar estos nuevos entornos. ¿De acuerdo? Con lo cual, imaginaros, la convivencia allí creó no pocos problemas. Y la gente tuvo que ir civilizándose por rozamiento de unos contra otros, ¿no? El resultado fue que buena parte de esta población abandonó el barrio y volvió a su lugar de origen. Volvió a construir su chabola y punto y pelota. Malvendió o cambió como pudo aquella vivienda, porque esa es otra cuestión que hasta ahora, hasta hace un par de años, no se ha empezado a ponerle solución. Es decir, el tema de la titularidad de esas viviendas. Esas viviendas han ido cambiando de mano en mano como cualquiera ha ido queriendo, ¿no? En ningún momento ha habido un control ni ha habido. En ningún momento ha quedado clara la titularidad de esas viviendas, si eran de la Junta de Andalucía o eran del Ayuntamiento. En buena medida porque, claro, con el paso del tiempo esas viviendas han ido sufriendo deterioro, como comprenderéis, y siendo viviendas, además, como os he comentado antes, pues prefabricadas, ¿no? Es decir, las estructuras se mueven, empieza a haber problemas con las tuberías, empieza a haber acumulación de aguas fecales en los falsos sótanos, con la consiguiente acumulación de aguas fecales, de malos olores, en fin, un foco infeccioso tremendo, ¿no? Como os podéis imaginar. Abordar la rehabilitación de toda la barriada, como comprenderéis, es costosa, y de ahí que una administración y otra anduvieran tirándose la papa caliente de una mano a otra. Máxime cuando en una administración gobierna un partido y en otra administración gobierna otro partido. Con lo cual, esto se convierte en una especie de juego de ping-pong, ¿no? Y los usuarios, los vecinos, los ciudadanos en medio asistiendo a esa estupidez de unos y de otros, de estos politiqueros de los que os hablaba antes, ¿no? Que en realidad, bueno, ellos van a lo suyo y para nada les interesa la vida de los ciudadanos, salvo cada 4 años, ¿no? Como ya sabemos todos, ¿no? Bueno, pues como decía, damos un carta de naturaleza a ese espacio que le llamamos Taller de Compás Flamenco, y allí empiezan a acudir, pues, un montón de chiquillos y chiquillas, ¿no?, de diferentes edades. Nosotros en ningún momento hacemos distingo entre payos o gitanos, sino nos valen todos. Lo que pretendemos es que pasen el mayor tiempo con nosotros y no en la calle, y la música es un pretexto único y exclusivamente, la música no es una finalidad. Lo que llega a suceder con el paso del tiempo es que el producto resultante de ese taller, es decir, el producto musical estético, es tan bueno, es tan sui generis, es tan original, que empezamos a preocuparnos también de eso. Es decir, bueno, es que esto es la caña, esto se puede vender, esto se puede vender y esto se puede convertir en una procesión para estos chavales, una procesión digna, ¿no? Entonces, claro, empezamos a plantearnos objetivos cada vez más ambiciosos, como, por ejemplo, grabar un disco, ¿no? Imaginaros, ¿no? En todo momento, en ningún momento nosotros perdíamos de vista cuál era nuestra finalidad, que era educar, ¿eh? Civilizar, educar, contribuir a que esos chavales crecieran de una manera sana, como os decía antes, ¿no? Y con su cabeza amueblada y siendo capaces de distinguir lo que les conviene de lo que no les conviene, ¿no? Pero como decía, el producto era tan bueno que empezamos a preocuparnos por ello y, bueno, nos atrevemos a grabar un primer disco con nuestros ahorrillos. La historia fue muy bonita desde el principio porque, bueno, ensayábamos un repertorio de percusión pura y dura. Imaginaros eso cómo es, ¿no? Construíamos pequeños instrumentos. La percusión es muy barata porque percusión se puede hacer con cualquier cosa. Percusión se hace con el cuerpo, percusión se hace con una mesa, se hace con el suelo, percusión se hace con objetos cotidianos. Y es muy gratificante, ¿no? Porque además podemos encontrar timbres sonoros muy diferentes, muy sui generis, que jamás se han aplicado en el flamenco en cualquier objeto, ¿no? Y ese fue, digamos, el elemento revulsivo que hizo aparecer al grupo en el mercado con una personalidad propia y con una identidad propia, ¿eh? Como ahora veréis en un vídeo que os voy a pasar, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a hacer nuestras pequeñas, después de machacarnos ensayando en el barrio, un repertorio. Si se hace ese trabajo es para mostrarlo, como comprenderéis, ¿no? Porque además eso es lo que puede reforzar a los chavales y lo que también puede ser significativo para otros chavales que, como ellos, están mirando eso, ¿no? Están viendo lo que ahí sucede, ¿no? Sobre todo en una zona donde, como podéis comprender, los referentes positivos brillan por su ausencia. O sea, allí los ejemplos son los más negativos que os podéis imaginar. O sea, los ejemplos son, pues, el que lleva más oro colgado en el pescuezo, el que tiene el carro más grande, el que trafica más o el que trafica menos, en una palabra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el contar con modelos positivos, modelos de otro tipo, para nosotros era fundamental, porque es un ejemplo que podíamos mostrar a otros, ¿no? Entonces empezamos a intentar vender el producto, intentar salir del barrio a mostrar ese trabajo que hacíamos. ¿Cómo? Pues poniendo en contacto con las asociaciones de vecinos de otros barrios, poniéndonos en contacto con los centros educativos, donde siempre se celebra alguna semana cultural, con las asociaciones de vecinos, pues ya sabéis, allí en el sur pues tienen mucha fuerza las Cruces de Mayo, las celebraciones de las Cruces de Mayo, todo esto. Pues son oportunidades que se nos brindaban para poner delante del público el trabajo que hacíamos en casa, ¿no? Así fue como empezamos a salir del barrio, lo cual es importantísimo, ¿no? para chavales de esa edad y para chavales de cualquier edad y personas de cualquier edad, porque terminan viéndose recluidas a un entorno que siempre es el mismo y es endémico y es un poco con la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era cambiar las actuaciones del grupo. No se cobraban dinero porque ya os podéis imaginar, el maldito pané chungo mencionar el dinero, porque sobre todo cuando es un payo quien gestiona la idea, le parece al ladrón que todo el mundo es de su condición, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dinero, nada. Lo que hacíamos era cobrar en especies, ¿vale? Cambiábamos las actuaciones, las cambiábamos pues, por un pequeño instrumento que nos pudieran regalar. También, hombre, en función del poder adquisitivo de quien nos contrataba o quien nos llamaba para actuar. Las asociaciones de vecinos, como podéis comprender, están siempre peladas. Pues igual nos invitaban a merendar o nos hacían un pequeño regalo, igual pues unas maracas, unas claves, un pandero. Y así fuimos haciéndolo con un ajuar formal, un ajuar musical formal. Porque hasta el momento los instrumentos que manejábamos eran de autoconstrucción. Construíamos cajones. Lo que hacíamos era salir los jueves a buscar por los puntos donde se colocan los muebles que se van a tirar. En Huelva se hace los jueves, se colocan en distintos puntos, pues íbamos por esos puntos y recuperábamos las maderas que nos podían servir para construir cajones. De manera que cada chaval construía su propio cajón, lo personalizaba, todo esto, ¿no? Eso también servía para que los chavales fueran teniendo un sentimiento de pertenencia a algo, a un colectivo, a un grupo, ¿no? Que está en otra onda, que está en otro rollo, ¿no? Y, por supuesto, el taller de compás flamenco desde su primera hora imprime carácter a sus miembros. ¿En qué sentido? Pues veréis, para pertenecer al taller de compás flamenco, la condición sine qua non es que hay que ir al colegio o al instituto todos los días. Pero no para dar la brasa. No admitimos que nos vengan dando las quejas de que si fulanito o menganito del taller lo han expulsado, vaya tela cómo se ha portado y tal. No. Eso no... Nosotros somos distintos, somos diferentes, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues como digo, el ajuar del grupo empezó a crecer, a tener cada vez más instrumentos formales y a atrevernos cada vez con encargos más serios, con encargos más peliagudos, ¿no? Por ejemplo, como el encargo de viajar hasta los Estados Unidos representando a Huelva como una embajada cultural en una feria de muestras que se iba a celebrar en Miami y tal y cual, ¿no? Bueno, pues allí fuimos, imaginaros, encantados. Formamos el taco, tocamos en Miami, en Houston y en Nueva York y la liamos en todos los sitios donde fuimos, ¿no? Porque ya os digo que el producto es realmente sui generis, ¿no? Entonces, con ese dinerillo que se nos pagó por ese viaje a las Américas, volvimos a casa y ya nos atrevimos a meternos en un estudio y grabar el primer disco. Grabamos un disco a pulso con nuestro dinerito, lo editamos con un sello independiente, con lo cual la distribución que tiene, pues ya os podéis imaginar, es muy reducida. Pero bueno, para nosotros fue un orgullo el llegar a alcanzar el puesto número 12 en las listas de música étnica de Estados Unidos, ¿no? En las listas indie, independientes, ¿no? El disco se llama Hasta los Huesos y está publicado por un sello de Granada que se llama Big Bang. Me imagino que estará súper descatalogado, pero bueno. Bueno, es que lo busquéis y veréis que es la caña, ¿no? A partir de ahí, pues ya empieza todo a rodar, ¿no? Empieza a rodar todo de manera distinta, empiezan a llamarnos, ya son compromisos serios, se nos llama de la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, que es el evento flamenco más importante del mundo mundial, como algo, como un producto sui generis, como un producto original y de vanguardia. Acudimos, la liamos también, en fin. Empiezan a interesarse por nosotros otros artistas que quieren colaborar con nosotros, desde una compañía de danza contemporánea con la cual estuvimos girando con un espectáculo que se llamó AYOTV, en la cual la música en directo la ponía el grupo. Hemos colaborado con artistas de la talla de Enrique Morente, de Carmen Linares, de Belén Maya, de Javier Barón, en fin, grandes artistas del espectro flamenco, ¿no? Hasta el punto que el grupo se granjeó un buen nombre y una reputación en ese mundillo, ¿no? Entonces apareció una empresa ya de management, una empresa de Granada que se llamaba Muster Touring, que nos ofreció el hacerse cargo de la gestión del grupo, con lo cual yo vi el cielo abierto, porque maldita la hora en que yo me metí en esa película, porque para eso hay que entender, hay que saber, ese es un mundo complicado, ¿no? Es un mundo que hay que conocer bien y sobre todo hay que tener una dedicación casi exclusiva a eso, ¿no? A la representación artística, ¿no? Entonces ellos en todo momento, esa empresa en todo momento entendió bien el carácter de nuestro proyecto y se portó muy honestamente con nosotros y colocó al grupo en los circuitos más idóneos, fundamentalmente en los circuitos de la música étnica o de las músicas del mundo, como se le pueda llamar, ¿no? De la mano de esta empresa pues giramos por el mundo entero, visitamos Australia, Europa entera, en fin. Y a partir de ahí grabamos nuestro segundo disco ya con una multinacional alemana. Ese segundo disco se llama Tiempo al Tiempo y la discográfica era Edel Music, se llama la discográfica. Bueno, pues después de ese periplo ya profesionalizado, ya los chavales cobran, ganando dinero y todo esto para sus casas y tal, pues como todo lo que empieza está condenado a terminar, desde el punto y hora en que comienza, pues esto también le llegó su hora. Y bueno, pues ya ellos con 21, 22, 23 años, pues yo ya los dejé navegando solos, ¿no? Porque bueno, ya habíamos llegado al punto este en la que, tal como decía Freud, hay que matar al padre para luego volverlo a resucitar. Y yo no tenía ganas de que me mataran. Así que antes de que empezáramos a tener grandes disensiones de opinión, de criterios ya musicales o criterios artísticos o tal y cual, yo opté por dejarlo bien colocado en manos de esta empresa de management con un contrato discográfico para 3 discos más y a navegar, ¿no? Y bueno, hoy en día estos chavales son padres de familia ya todos ellos, todos tienen su profesión porque desde el taller nos ocupamos en todo momento de que además de que se dedicasen a la música, celebrasen un futuro, porque sabemos que la música, que el arte en definitiva, pues es efímero, ¿no? Como la vida así, ¿no? Y podrían cambiar las tornas, cambiarse las cosas y verse pues que no tenían nada, ¿no? Entonces todos ellos hicieron formación profesional, ocupacional, hicieron pues algunos jardinería, otros albañilería, otros electricidad, y hoy en día todos ellos viven de su trabajo, como digo, son padres de familia, y lo que es más interesante es que siguen dedicándose a la música cuando sus quehaceres se lo permiten, siguen colaborando con grandes artistas y haciendo cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, y han hecho música para, lo último que han hecho ha sido música para la película de Lola, la biografía de Lola Flores, que antes hemos mencionado aquí. Y os voy a decir una cosa sin que se entere ella. Lola no era gitana. Lola Flores no era gitana. Pero para que veáis la influencia que ha tenido en todos nosotros la cultura gitana, que hasta quien no es termina pasando por ser gitano y no lo es, ¿no? Su marido sí era gitano. El Pescadilla, Antonio el Pescadilla, sí era gitano, pero Lola no era gitana. Lo que pasa es nacida y criada en un barrio de Jerez donde la población gitana está asentada desde hace muchísimo tiempo y donde además la convivencia es absolutamente natural, ¿no? Y por eso pues Lola pasa como una más, ¿de acuerdo? Pues para la película Lola se volvió a reunir el grupo para hacerla participar en la banda sonora de esa película. Antes habíamos trabajado ya con ese director, que es Miguel Hermoso, habíamos trabajado en otra película que se llamaba Fugitivas, no sé si la recordáis, ¿no? Haciendo la banda sonora. Sí, quiero decir que, hombre, lo importante de ese proyecto ha sido que pudimos venderlo fuera, pudieron seguir nuestro ejemplo en barrios como el polígono de Almanjallar en Granada y crear un taller hermano del nuestro, o sea, hermano gemelo, vinieron a Huelva, vieron cómo lo hacíamos, tal, nosotros viajamos allí, estuvimos con ellos, en fin. Ese taller de Almanjallar ya tiene también sus discos publicados, ya ha girado también por el mundo, ya también ha supuesto una respuesta para una serie de chicos y chicas, ¿no?, que también estaban en una situación de alto riesgo social, ¿no? Bueno, contar esto así, lo cuento y en algunos momentos pienso en lo contradictorio que es el utilizar como un elemento de inserción social algo tan tópico como pueda ser el flamenco, ¿no? Tan tópico, tan folclórico, ¿no? O sea, siempre el recurso al tópico, los gitanitos para cantar y para bailar. Bueno, para hacer algo que hacen mejor que nadie, evidentemente, ¿no? O sea, está claro, ¿no? A ninguno de nosotros nos gustaría que se nos requiriese para hacer una operación a corazón abierto, ¿no? ¿O qué? O es que lo tenemos que saber todo. Pues cada uno sabe de lo que sabe y lo importante es que se entere cuanto antes de qué es de lo que sabe y de qué es de lo que no sabe, porque así estará más orientado, seguro, en la vida y en el mundo, ¿no? Os decía que me resulta contradictorio en algunos momentos, porque en algunas reuniones, en algunas discusiones hemos tenido esa controversia, es decir, sí, pero coño, al final hemos recurrido a lo tópico, ¿no?, a lo folclórico. Bien, ese fue el subterfugio, ese fue el argumento para que esos chavales hoy en día sean gente, como decía, civilizada y totalmente normalizada y totalmente integrada, ¿no? La música sirvió de pretexto. ¿Por qué? Pues porque con todo ese periplo que hemos desarrollado a lo largo de todos estos años, viajando, alojándonos juntos y tal, no han sido pocas, como os podéis imaginar, las ocasiones educativas que yo como profesional he tenido para poder influir en sus vidas. Para poder realmente influir en sus vidas. Que es algo que, por ejemplo, nos frustra continuamente a los profesionales, ¿no? El ver cómo se repite una y otra vez la historia de una muerte anunciada, ¿no? Ver cómo un chaval va de cabeza a donde va y no tenemos manera humana de cruzarnos en su vida de manera eficaz, de servir de revulsivo, como para cambiar, ¿no? Os puedo decir que en los 23 para 24 años que llevo en el barrio yo ya he visto morirse dos generaciones de chavales jóvenes, algunos bastante más jóvenes que vosotros, ¿no? Por causa de la heroína, por causa del bazuco, por causa del SIDA, por causa de la hepatitis, por causa de la tuberculosis, por causa de la pobreza, por causa del abandono, de la exclusión, en definitiva, ¿no? Y claro que nos sentimos impotentes, muy impotentes, ¿no? De ver cómo se repite una y otra vez la historia y no hay una respuesta, no hay una verdadera respuesta que nos permita transformar su vida, transformar su destino, eso que llaman el destino o la suerte, ¿no? Lo que sí es que toda esta experiencia nos ha dado para comprender que ninguno de nosotros somos diferente a ninguno de esos chavales, a ninguna de esas personas, sino sencillamente hemos tenido otra suerte. A mí me gustaría que todos vosotros, al menos fuerais de aquí esta tarde, con esa idea en la cabeza, ¿no? De que no somos ni mejores ni peores que ellos, sencillamente nosotros hemos tenido otra suerte. Hemos tenido la suerte de tener una familia normalizada, de tener personas que se han ocupado de nuestra educación, personas que se han ocupado de nuestra seguridad, de nuestro vestido, de nuestra alimentación, de nuestra salud, de todo eso. Pero que os quede claro que hay un montón de personas que no cuentan con eso, para nada. Hay un montón de chavales que no saben lo que es un beso, no saben lo que es una caricia, no saben lo que es un abrazo. Desconocen la ternura, ¿no? Que os quede claro. Y no son ni mejores ni peores que vosotros, sino sencillamente han tenido otra suerte. Entonces, pensar por un momento que si nacemos dos calles más para abajo, o un cuarto de hora antes, o un cuarto de hora después, nuestra suerte hubiera sido otra. Y seguramente nuestra vida hubiera sido totalmente distinta. Bueno, volviendo a la comunidad gitana, que es la que nos ocupa, pues como decía mi compañera antes en la presentación, pues figuraros, la comunidad gitana lleva más de 500 años entre nosotros y es la gran desconocida. La comunidad gitana no aparece en los libros de texto, la comunidad gitana, poca gente sabe algo de ella, ¿no? Y casi todo lo que se sabe o se cree saber es en base a tópicos, a prejuicios, a lugares comunes, este tipo de cosas, ¿no? Deciros que en todos estos años de trabajo con ellos, hombre, evidentemente a nosotros nos ha tocado trabajar con aquel sector de la comunidad gitana más desfavorecido, es decir, con los pobres, con los que viven en ese tipo de barrios, ¿no? Entonces, evidentemente, podría haber sucedido que nosotros hubiéramos cobrado la peregrina idea de que todos los gitanos son iguales, que todos los gitanos son unos desgraciados y unos pobres diablos, ¿no? Y para nada. O sea, pensar por un momento que del mismo modo que la comunidad no gitana no es homogénea, es decir, todos nosotros no somos iguales, pues la comunidad gitana tampoco lo es. Es decir, que hay gitanos buenos, hay gitanos malos, hay gitanos rubios, hay gitanos morenos, gitanos ricos, gitanos pobres, gitanos con arte, gitanos como un malafollá, en fin, de todo hay en la viña del Señor, como podéis comprender, ¿no? Eso también es importante porque el día de mañana vais a ser profesionales de la educación, supongo, de la intervención social en vuestra mayoría, y es importante que cuando os situéis ante el gitano o la gitanita de turno, pues tengáis en cuenta un poco todo lo que tiene detrás, todo lo que pesa detrás de esa persona, porque no quepa la menor duda que pesa. Y la historia de la comunidad gitana sigue pesando, no solo sobre ellos, sino también sobre nosotros, que es lo más grave. A nivel de prejuicio, a nivel de estereotipo, a nivel de... Como decía mi presentadora, pues la comunidad gitana es la minoría étnica de este país más rechazada, según dicen las encuestas y según dicen los papeles, ¿no? No deja de ser curioso, cuando llevan más de 500 años aquí entre nosotros, cuando han hecho grandísimas aportaciones a nuestra cultura y siguen siendo unos perfectos desconocidos. O sea, bueno, por ejemplo, os puedo decir que buena parte de, hay un montón de palabras de nuestro léxico que proceden del caló, que es el lenguaje de los gitanos españoles, ¿no? No sé, palabras que utilizamos todos los días, como piltra, por ejemplo, por cama, o currelar, o currar, por trabajar, o sobar por dormir, jalar por comer. Y como eso podríamos llevarlo aquí hasta mañana, ¿no? Y son palabras que utilizamos habitualmente y que creemos que es jerga o que es argot del delincuente. O de... No, es caló, sencillamente caló. El caló es la forma que toma el romanó en España. Es un dialecto del romanó que, digamos, es la lengua madre de los gitanos. El romanó es al caló como el latín al castellano, para que nos entendamos así a grosso modo, ¿vale? Y bueno, yo creo que voy a dejar de daros la paliza con esto. Y vamos a pasar a ver un pequeño documental que os he traído. Deciros que el documental ya tiene unos añitos, pero sigue siendo absolutamente válido, ¿eh? Entonces, no es demasiado largo, creo que da para entender un poco en qué ha consistido todo esto. Y a partir, después de ver este documental, pues con mucho gusto me gustaría que entrásemos en un coloquio y contestaría las preguntas que vosotros me queráis dirigir. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello.